Sí, es otra línea de acción muy importante que tenemos, el mejoramiento justamente de los caminos a los productores y, como usted decía, este problema del río, ¿no? Entonces tenemos dentro nuestra línea de acción de trabajar con ellos, tenemos una reunión ya programada para el día sábado, especialmente toda esta zona, ¿no? Sabemos que tenemos nuestro candidato también suplente, que es productor también, entonces estamos con otra propuesta para ellos, para ayudarle y mejorar, ¿no? Sabemos que el clima es a veces impredecible, ¿no? El momento que llegan las aguas, llega a veces la sequía, llega todo, entonces para todo eso tenemos que ver este plan y ayudar, ¿no? Nuestra provincia es la provincia más productora dentro de todo lo que da la alimentación a Bolivia, ¿no? Y ahí está, como decía usted, la parte de la soya, la parte de la caña y todo esto que estamos produciendo a la provincia. Entonces, no lo estamos olvidando a ninguno de ellos, estamos viendo todo ese plan para apoyarles. Para ellos, especialmente, ya lo han visto ustedes, que uno de los decretos ya es la libre exportación, que eso está ayudando bastante. Segundo, estamos viendo también para mejorar sus créditos, ¿no? Darles crédito, pero con una tasa de interés bien baja. Entonces, eso va a fortalecer y va a ayudar también dentro del sistema productivo.